Pues mira, ahora mismo nos han pagado ya 2 meses de lo que nos debían. Entonces seguimos teniendo pendiente de que nos paguen la empleo, que es la que se está retrasando más, y 2 meses. Nosotros nos deben menos que a ninguna otra, pero porque somos una asociación que tiene menos presupuesto y tiene menos compromisos con la Junta, ¿entiendes? Claro. Pero sí nos deben todavía, pues no sé si son 10.000 y tienen unos 40.000 euros o una cosa así, nos debe todavía la Junta. Fíjate. Que eso son 2 meses de nómina, ¿sabes? Sí, ahí vamos intentando que eso se resuelva. Lo que sí, no están renovando los convenios. Un convenio que tenemos con Faicén, estamos esperando a la espera, y convenio pues ninguno. Y si no hay convenio no podemos funcionar, da igual que no nos paguen. Claro, ahora nos han ido pagando poco a poco, pero ahora, claro, si no hay convenio en todo este año, no están pagando lo del 2011. 2012 no hay nada.